La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva emisión de Oral y Público. Nos estamos acercando al programa 700. Estamos haciendo el 697 aquí en el aire de La Retaguardia. Y a través de la M690 en vivo también y de las radios comunitarias que nos acompañan siempre para que tengamos, como siempre, la idea mejor de cómo avanzar haciendo un programa sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad, con la dificultad que esto entraña cada vez que nos encontramos aquí. Bueno, hoy vamos a transitar algunos audios que tienen que ver con el juicio por la masacre en el pabellón séptimo. Ustedes saben que esta semana no hubo finalmente audiencia por una razón inesperada, y es que uno de los secretarios del tribunal, Javier Falcioni, falleció inesperadamente, una persona muy joven de apenas 51 años que falleció en la jornada anterior a la del a la de la audiencia que se iba a realizar esta semana, en la que se está escuchando a familiares. Bueno, esto va retrasó el juicio una semana. Nosotros vamos a escuchar algunos testimonios de familiares que empezamos a escuchar, que pensábamos escuchar la semana pasada. Yo tuve que dejar de hacer el programa a último momento, pero bueno, nada, por algún problema de salud que ya ha quedado superado. Así que vamos a tomar hoy esos dos testimonios más que importantes, el de Verónica Ambrosio y el de Carolina Santonín, una hermana y una hija de dos de las víctimas de la peor masacre carcelaria que vivió la Argentina, que fue en el marco de la dictadura, y por eso están siendo juzgados como crímenes de lesa humanidad. Y también vamos a estar en el juicio, en los juicios de La Plata. Se llevó adelante en esta jornada, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia, se llevó adelante una jornada del juicio 1 y 60, comisaría octava, en el que declaró un ex juez de la dictadura, pero no como imputado, sino como testigo. Vimos a Carlos Alberto Mayón, y vamos a volver a escuchar algunas partes de su testimonio en el programa de hoy. Bueno, de eso la va Oral y Público hoy. Cuando volvamos ya nos metemos en lo que tiene que ver con este programa de radio. Bueno, vamos a meternos entonces a escuchar, como te decía, los testimonios de lo que ha sido hasta aquí, la última jornada del juicio por los crímenes que se dieron, los crímenes de lesa humanidad que se dieron en el marco de la masacre en el pabellón séptimo en la cárcel de Devoto. Durante lo que se dio a conocer públicamente para estigmatizar a las víctimas y culpabilizarlas como un motín, pero que no fue un motín, fue una masacre perpetrada por guardias y por las fuerzas de seguridad allí en la cárcel de Devoto. Verónica Ambrosio es la hermana de Armando Luis Ambrosio, una de las víctimas, una de las personas que murió en aquella masacre, y la vamos a escuchar contando quién era su hermano y cómo estaba conformada su familia. Ambrosio era mi hermano, yo soy la menor de 4 hijos, teníamos bastante diferencia de edad, mi hermana mayor, que todavía está viva, me lleva 21 años, cumple 75 este año, Armando era 2 años menor. Nació en el 52, Graciela nació en el 57, me llevaba 15. Cuando Armando fue detenido en 1977, hacía unos meses, no sabría precisar cuántos, que ya no vivía en casa. Nosotros vivíamos en el barrio Rivadavia, Cobo y Curapaligüe, en el Bajo Flores, un barrio obrero que había sido construido por el banco hipotecario y dado a pagar en cuotas, creo que a laburantes del Estado. Mi papá trabajaba en lo que en aquel momento era la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En el 77 yo cumplí, nací en el 71, 6 años. Bueno, y a mí no me dijeron que Armando estaba detenido, que había ido preso. Entiendo que para preservar mi, no sé, mi niñez, mi inocencia, ¿no? Para no tener que explicar cosas difíciles de explicar a un niño, una niña en este caso. Me dijeron que estaba internado enfermo en un hospital. Yo no pregunté más, porque creo que entendí casi desde el principio y desde antes, tal vez. Digo, Armando tenía una relación tensa, sobre todo con mi papá. Entonces, era un tema difícil. Entonces, ya desde ahí, yo no me animaba a preguntar. No eran temas que se hablaran fácilmente en casa. Ni siquiera que se hablaran delante mío. Así que no pregunté ni qué enfermedad tenía, ni qué hospital estaba. Mi mamá lo iba a visitar después de dejarme a mí. Yo iba a un escolar también en Flores, en la Medalla Milagrosa, religioso. Entonces me llevaba y viajamos en el colectivo. Ella con esas bolsas, no de arpilleras, sino así tipo plásticas, en las que vienen las bolsas de las cebollas, las papas en las verdulerías. Recuerdo así con mucha nitidez un racimo de uvas verdes arriba de todo, una de esas veces que me llevaba al cole y después iba a visitarlo. Alguna vez volvió muy triste y supe que no había podido verlo, no supe por qué. Bueno, nada, con los años interpreté que, con los años cuando supe lo que había pasado, que no sé, estaría castigado o alguna otra cuestión. Ambrosio también dio cuenta de cómo se enteró del fallecimiento de su hermano y nada, nos explicó en el testimonio cuál fue la primera versión que le dieron. Bueno, a fines del 77... mis viejos lograron vender la casa en el barrio Rivadavia y nos mudamos unos meses, así como transitoriamente, de una casa que alquilábamos en San Justo. Ya estábamos en San Justo. El 14 de marzo, que fue martes, era la semana que nos mudábamos a la casa donde vivimos luego. Ese día no me dijeron nada, pero el sábado siguiente, que fue el día después de la mudanza, mi hermana mayor me llevó al auto de su pareja, en el que había venido a ayudar a acomodar las cosas que habíamos mudado el día anterior, y me dijo que Armando no se había recuperado y que había fallecido, y que por eso mamá y papá estaban tristes y los podía notar raros. Que tuviera paciencia, que todos queríamos estar lo mejor posible, lo antes posible, que papá y mamá me querían mucho y que querían estar bien para cuidarme. Y yo tampoco pregunté qué enfermedad tenía o por qué no se había curado. Porque en torno a Armando siempre hubo esto de que de esto no se habla, ¿no? En casa. Me daba miedo preguntar porque sabía que el recuerdo despertaba tristeza. Y lo que ocurrió después es que unos meses después, en las vacaciones de invierno de mi primer grado, mi mamá decide viajar conmigo a Córdoba, al hotel municipal que de Mina Clavero. Durante las vacaciones, mi hermana Graciela, que todavía vivía con nosotros, se fue de casa a vivir en la misma pensión en la que vivía mi hermana María Estela, que tampoco vivía en casa. Y entonces yo me crié como hija única, digo, ya no vivía con ningún hermano y con una mamá que estaba de luto en ese proceso largo y doloroso que es el duelo. Y esto lo entendí después porque me tocó perder un hijo. Y ella, interpreto yo, necesitaba nombrar a su hijo de vez en cuando, o lo nombraba porque nada, tenía recuerdos, porque en casa había cosas de él, porque la mesita de luz que tengo yo, de Armando. Y entonces en esas menciones que mi mamá hacía había cosas que a mí no, como que no cerraban, ¿no? No entendía bien. Había algo más que nadie me había contado, nadie me había dicho. Pero yo seguía sin animarme a preguntar mucho. Entonces esas cosas que me decía las guardaba, las recordaba como podía y me gusta decir que fueron como piezas de un rompecabezas que al principio no vislumbraba qué forma iba a tener. Pero bueno, al respecto de la mesita de luz, por ejemplo, mi mamá una vez contó que en el cajón había encontrado una jeringa y que eso había sido un escándalo, ¿no? Porque Armando, ¿qué es esto? Y mi viejo, y bla. Estamos escuchando el testimonio de Verónica Ambrosio en el marco del juicio Masacre en el Pabellón Séptimo, la hermana de Armando, una de las víctimas de la masacre, que contó también cómo era él, cómo era Armando Luis Ambrosio, que estaba detenido en Devoto y por qué razón estaba detenido en el momento de la masacre. Armando había sido siempre rebelde, rockero, de pelo largo y pantalones chupines, y había caído detenido por la policía varias veces, y mi viejo lo había ido a sacar de la comisaría varias veces. Y un día le dijeron: "No, esta vez no, señor Ambrosio, porque ya no es menor". Y pasado por razias y le cortaban el pelo y esas cosas. Y entonces el dato de la jeringa que quedó ahí, como que, no sé, a medida que crecí entendí que no, la jeringa era para inyectarse alguna sustancia. Y a medida que crecí más dije, ¿qué sustancia? Porque nosotros siempre fuimos laburantes y bastante pobretones. Entonces, las que yo sabía que se inyectaban, la heroína era algo que me parecía inalcanzable. Pero entonces, un día me animé a preguntarle a mi mamá, pero mamá, ¿qué enfermedad tenía Armando? ¿Cómo se relaciona eso con la jeringa? Y entonces mi mamá me dijo que en realidad Armando era drogadicto. Y que ella alguna vez le había consultado a mi pediatra qué podía hacer para ayudar a su hijo. Y el pediatra le dijo que no. Es muy difícil, señora, prácticamente imposible cuando entran por ese camino de la droga como el camino de ida. Pero entonces ahí tenía un dato, es el de su consumo problemático, como decimos ahora. Y bueno, como decía, a lo largo de mi niñez, entonces hubo menciones de cosas que no cerraban y empecé a sospechar que esto de la drogadicción y la enfermedad y la internación y que no me pudieran decir y a dónde iba mi vieja con esa bolsa y que no la había podido ver. Bueno, estamos escuchando tremendo testimonio el de Verónica. Yo, ustedes saben, es el día en el que se realiza el juicio por la masacre en el Pabellón Séptimo, que es los miércoles. Yo estoy afectado, diría. Bueno, no, no estoy afectado. Tengo que estar, por decisión del equipo, de la retaguardia, en el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Y me pierdo este juicio. Por eso también le pido a Pedro Ramírez Otero que lo programe para Oral y Público, porque es mi manera de meterme en un juicio en el que de alguna manera también quiero estar. Bueno, Verónica recordó cuando le pidió a una de sus hermanas que le contara qué pasó con Armando, y también recordó de qué manera se enteró que lo que había pasado no había sido un motín, que era lo que decían los medios de comunicación, y además contó cómo empezó a investigar qué fue lo que había pasado con su hermano. Un amigo, una vez, al que no sé cómo le mencioné la existencia de mi hermano y en qué condiciones había fallecido, me dijo, ¿cómo puede ser que hace tanto que nos conocemos y es la primera vez que me contás esto? Vos tenés que saber que eso no fue una masacre, eso, perdón, que eso no fue un motín, que eso fue una masacre. Empezaba a haber internet en las distintas casas, en la mía no había. Entonces yo podía haber averiguado. La verdad es que no quise, no quise destapar esa olla, no, no sabía, no se me ocurría qué hacer. No quise, estaba en otra, mis prioridades pasaban por otro lado. Pero bueno, antecedente. Cuando me emparejé con el papá de mi hijo, pasó algo parecido, pero bueno, ya teníamos, todos teníamos internet. Y entonces él buscó algunas cosas y me mandó fotos de diarios y demás. Y también lo dejé el tema ahí. Y me enteré leyendo los titulares, o sea, la nota que recibía los titulares de Página 12 a mi correo y por lo general leía las notas que tenían que ver con rock, porque bueno, salí medio rockerita como Armando. Y Horacio Cechi cubría la nota del recital del Indio Solari en Mendoza y el titular decía algo del fuego, o el incendio, y entonces rock, incendio, fuego, y me tiré de cabeza, a pesar de que yo nunca fui seguidora de Los Redondos. Y entonces leí que el Indio te había mencionado, Claudia, y había mencionado la publicación del libro, y estaba tu mail al pie de la nota. Y escribí, así, casi por inercia. Y bueno, a través de la publicación del libro, supe casi todo. Wow, qué tremendo, ¿no? Como ese libro de Claudia Cesaroni, hoy abogada querellante en el juicio, y cómo esa mención de El Indio Solari y luego la canción Relato de Horacio generó una masificación de la historia. Uno eso lo sabe, lo que no sabe es que muchos familiares se enteraron también de alguna manera de los detalles o de algunos detalles en esa mención. Ambrosio intentó contar frente al tribunal la violación que sufrió una de sus hermanas por parte de integrantes de la Fuerza de Seguridad, pero sufrió la interrupción del presidente del tribunal, Nicolás Toselli, que no la dejó seguir porque teóricamente eso no tiene que ver con el objeto procesal. Hay justicia, justicia que se aleja. Y en la actualidad, o a partir de 2013, cuando yo me entero de la reapertura de la causa, de Claudia, de Hugo, del desarchivo, yo me pongo en contacto con mis hermanas, digo, mis hermanas. Yo vivía en Capital, ellas también, una vivía 20 cuadras mío en ese momento. Mis hermanas con las que yo no me animaba a decirle en persona, che, pasó esto, no, les escribí un mail a mis dos hermanas, porque yo sabía que me estaba metiendo en un terreno complicado, en un campo minado. Mi hermana Graciela, que falleció en el 2020, me contestó ese mail, no sé cómo se te ocurre, bueno, el tono lo pongo yo, pero porque la he escuchado hablar, no sé cómo se te ocurre que yo tengo algún interés en hablar del tema. Lo que le pasó a Armando no fue la única tragedia que ocurrió por esos años. Y yo supongo que ella no sabía que yo sabía. Voy a contar la historia desde el principio. Después de la detención de Armando, en la habitación de la pensión, encontraron y se llevaron, como no sé qué, pruebas, no, X, una esquela que había dejado Graciela un día que lo había ido a visitar, no lo había encontrado. No sé qué decía. Armando, pasé a verte, no te encontré. ¿Eh? Graciela Ambrosio, firmado. Entonces se presentaron al laburo de mi viejo, no sé si eran policías o militares, esto me lo contó mi mamá, preguntando quién era Graciela Ambrosio, una pregunta que a mi viejo le parecía una tontería, le dijo, mi hija. Ajá, ¿y dónde la podemos encontrar? En mi casa, vive conmigo. Unos días después de eso, cuando mi hermana volvía del trabajo, que tenía que caminar 6 cuadras desde la parada del colectivo hasta casa. Perdón, señora, yo entiendo que puede ser una historia muy dolorosa, pero estamos excediendo muchísimo, por mucho, el objeto procesal. Entonces le voy a pedir a la señora querellante que, por favor, con su pregunta, encamine el interrogatorio sobre el objeto procesal. Entiendo que puede ser muy doloroso, pero no es lo que estamos juzgando aquí. Estoy intentando contestar la pregunta sobre el daño, la afectación a mi familia. Mi hermana fue violada a una o 2 cuadras de mi casa, bien, después de que personal de alguna fuerza de seguridad preguntó por ella y por su paradero. Bien. Señora, eso que es un hecho que me está relatando a mí y es absolutamente constitutivo de un delito, puede ser investigado y eventualmente juzgado por otro tribunal. Pero yo no tengo jurisdicción, ni mis colegas tampoco, el Ministerio Público Fiscal no tiene jurisdicción para juzgar esos hechos, sin perjuicio de que sean muy, muy dolorosos. Uh-huh. Los hechos que le preguntó la señora querellante respecto de qué daño han producido en usted y en su familia, y que por eso he dejado correr el interrogatorio en esos términos, están relacionados con el fallecimiento de su hermano el 14 de marzo del 78 en esas condiciones, porque eso es el juicio que estamos haciendo. Bueno, después nos preguntamos por qué la justicia tiene tanto descrédito social, por qué las instituciones en general tienen tanto descrédito social. ¿Qué más se puede decir de lo que tuvo que vivir Verónica Ambrosio? Bueno, habló al final de la situación carcelaria actual, Verónica. Está muy bien, queremos escucharla antes de meternos en el testimonio de Carolina Santolín, la hija de Horacio Santantolín. Insisto, lo digo con mucho respeto, pero me preocupa. Me preocupa la dirección o el sentido, el espíritu de la que pudiera ser la sentencia de este juicio. Porque La pérdida de mi hermano y de las otras víctimas fatales es irreparable. Y parte del daño y del trauma tiene que ver con el tiempo que ha pasado. Digo, hace más de 46 años de los hechos. Recién en 2013 pudimos acceder a algo más parecido a un camino de justicia. Yo presté declaración testimonial hace casi 10 años. Y entiendo, digo, esto no es la excepción. No, no, los tiempos de la justicia son largos por múltiples razones. También entiendo que no somos ni Cromañón, ni la tragedia de Once, ni el caso de Kevis, creo que se llamaba ese boliche en zona norte, digo, donde hubo incendios, y entiendo. Pero me preocupa que parece que a los presos comunes no le importan a nadie. Personalmente, que dos personas de más de 90 años tengan una sentencia de prisión, sea domiciliaria, sea efectiva, sea no, no, personalmente no me repara nada. Cerda sería otra cuestión. Pero digo, me gustaría que algo de la realidad del sistema carcelario, federal por lo menos, fuera distinto para los presos de nuestros días. Porque pudimos finalmente, solamente dos familiares, por los tiempos en los que se decidió que pudiéramos ingresar, participar de la visita inspección ocular. Y bueno, no vimos ni un extintor de fuego, ni una manguera, y vimos otro montón de cosas que muchos aquí también vieron, así que no me voy a explayar. Pero nos dijeron que no había celdas, que habían. Y unas horas después de que nos fuimos, una requisa brutal, dos pisos más abajo donde estuvimos. Una persona perdió un ojo, digo, hay cosas que pasaban entonces, que siguen pasando 50 años después en gobiernos democráticos. Entonces, me gustaría, y termino con esto, que la reparación, más allá del derecho económico que entiendo que tenemos, pase por tratar de modificar las condiciones de encierro de las personas privadas de su libertad. Hay un libro fundamental en esta causa y es un libro de Elías Neumann. Claudia Cesaroni, autora de otro libro fundamental, pero además querellante en esta causa, le preguntó a Carolina Santantolín, nos estamos pasando a ese testimonio para escuchar un par de sus intervenciones en el juicio, le preguntó sobre el libro de Elías Neumann a partir de que Carolina supo lo que había pasado. La hija de Horacio, en el relato de Horacio se basó el Indio Solari, porque eran amigos para escribir la canción que narra la historia de la masacre en el pabellón séptimo. Y vamos a escuchar ahora a la hija de Horacio, que dio testimonio en el libro, en el juicio, y recordó cómo estaba su papá después de la masacre. Carolina Santantolín. Ese relato de Elías Neumann está en un libro que se llama Crónica de Muertes Silenciadas, que está ofrecido como prueba en este juicio. Allí se relatan episodios, digamos, como tu abuela estaba en ese momento que vos decís con el abogado en la cárcel de Devoto. ¿Vos sabés algo sobre eso? Digamos, sobre esa situación, cómo se produjo la libertad, en qué circunstancias, si estuvieron con algún personal penitenciario, si vieron a alguien, cómo fue eso, ¿te enteraste, te lo contaron de alguna manera? No, me contaron nada. Yo lo supe después al haber leído el libro, digamos. Pero no, en ese momento, yo lo único que sabía fue que él estaba preso, que seguramente me lo contó mi mamá, y me llevó ahí un par de veces. Y después me entero que hubo un incendio o algo, no sé las palabras exactas, pero yo lo voy a ver a la casa de mi abuela, cuando él se estaba curando, digamos. Ahí lo trasladan, creo que a un sanatorio, por lo que dice en el libro, y después lo llevan a la casa de mi abuela. Y Bien. ahí lo voy a ver yo por una sola vez, me parece. Bien. ¿Qué recordás de esa vez que lo viste? Entrabas al PH de la casa de mi abuela en el living comedor, y estaba él como en un sillón, acostado con una tela, con una sábana. como desnudo o en calzones, no sé, pero estaba como todo quemado. Y bueno, me acuerdo de verle, de impresionarme con las quemaduras, porque yo hasta hoy digo que le veía el hueso o los huesos en las rodillas, no sé, veía algo blanco. Estamos escuchando el testimonio de Carolina Santantolín, la hija de Horacio, quienes conocen la canción de El Indio Solari, que masificó la historia de la masacre en el Pabellón Séptimo. La canción tiene un subtítulo que es justamente Relato de Horacio, porque está basada en el relato de Horacio Santantolín. Carolina, su hija, dio testimonio en la última audiencia del juicio y contó cómo fue que su papá, a su vez, relató lo que había pasado, ya que en su familia no hablaban del tema. Yo sé que a él, nada, lo choqueó mucho lo que vivió, la muerte de Pablo, todo lo que vivió ahí. Por eso se lo cuenta al abogado a los 7, 8 días, cuando ya estaba fuera de Devoto. Se lo cuenta a Elías Neumann y él después escribe el libro. Como que él tenía la necesidad de contar la verdad de lo que había pasado, ¿no? Pero bueno, yo. No, en ese momento no se hablaba, mi mamá no me hablaba, mi abuela tampoco. ¿Cómo siguió la vida de tu papá después de esto? ¿Tuvo alguna otra consecuencia, alguna otra vinculación con el episodio en sí o con el motivo por el cual había estado detenido? Creo, o sea, por lo que yo me enteré después es que a él le cambian la condena y le agregan un tiempo que él tenía que cumplir, entonces se pide la captura. Él estaba en Córdoba, el abogado le informa, él le dice que no quería volver a Devoto, y él había empezado a trabajar como fotógrafo. En un momento busca un trabajo, le salen los antecedentes y la captura, y lo agarran, y vuelve a Devoto en el año 81, a cumplir ese año, 11 meses que le faltaban. ¿Vos lo fuiste a ver en esa ocasión? No tengo ningún recuerdo de ese momento. Yo no sé si era un momento en que estábamos distanciados. Mi mamá también pasó por varios periodos en donde estaba enojada con él. Como que la relación padre-hija cambió tanto que era bastante ausente en mi vida. Entonces, por ahí en ese momento ni me enteré, ni no sé. Tremendo testimonio, tremendos testimonios ambos los que acabamos de escuchar de familiares después de haber transitado en la masacre, en el juicio de la masacre en el Pabellón Séptimo. Hemos transitado por los testimonios de los sobrevivientes. Ahora ya estamos en la etapa de familiares. Bueno, se suspendió esta jornada, como les contaba, por el fallecimiento del secretario del tribunal y va a estar regresando el juicio la semana que viene. Nosotros también regresamos en unos segundos nada más y con una invitada para meternos en lo que fue el testimonio en 1 y 60 y comisaría octava de un ex juez de la dictadura que no fue como imputado, fue como testigo. Ya lo vas a escuchar y charlamos con Sofía Carabelos. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Si usted tenía una duda respecto de si una persona era NN o Jorge Carabelo, ¿archivaba la causa sin más? si había alguna forma de averiguar de aquello que no estaba claro, lo hacíamos. Y si no, bueno, y se archivaba, claro. Esa voz que estás escuchando, ese silencio pronunciado, ese silencio largo, incómodo, también es el de Carlos Alberto Mayón. Él fue juez durante la dictadura, se preocupó por contar en el inicio que fue en realidad juez constitucional y después llegó la dictadura y la dictadura ratificó a los jueces que por supuesto le resultaban afines, a los que no le resultaban afines los echaron claramente, pero algunos le dieron la posibilidad de seguir. Fue muy interesante que después de todas las preguntas que le hizo como abogada querellante, en particular en este caso Guadalupe Godoy, Pablo Yonto le preguntó por qué no había renunciado, si tenía la posibilidad de renunciar, ¿no? Nadie fue obligado a ejercer cargos durante la dictadura. Dio toda una vuelta para explicar supuestamente que los jueces decidieron quedarse porque si no, ese lugar lo hubieran ocupado los militares. Entonces, casi que tenemos que agradecerles que hayan sido jueces de la dictadura. Para quienes nos están viendo en vivo a través de YouTube, la persona que está en este momento a mi lado es Sofía Carabelos. Estaba hoy en la audiencia sentada al lado de Guadalupe Godoy para escuchar al juez que rechazó el habeas corpus familiar. Con esa carga lo fue a escuchar después de su testimonio de hace algunas semanas en el juicio que motivó que Mayón fuera llamado a declarar como testigo. Bueno, ¿cómo terminás la jornada, Sofía? Gracias por, en principio, por compartir este momento con nosotros el mismo día de esta situación que imagino que debe ser bastante especial. No, gracias a ustedes que se toman el tiempo para esto, para reflexionar qué significa la participación de un juez en un engranaje como fue el genocidio durante la dictadura, ¿no? Mayón no solamente rechazó un habeas corpus que había presentado en ese caso mi abuela, tratando de saber qué había pasado con su hija y su yerno, o sea, mi mamá y mi papá, sino que además tramitó la causa en donde se establece de manera fraguada que mis papás habían salido de la comisaría octava, que habían estado a disposición de una autoridad militar, esto consta en el expediente, o sea, lo supo Mayón, y que luego aparecen en un accidente de tránsito muy, muy particular, porque no había ningún otro auto al cual se le hubiera embestido, sino que estaba, digamos, volcado y prendido fuego. Y ese auto además había sido robado pocas horas antes por dos personas, o en realidad más, dice el presunto dueño del auto, que era un policía también, y que, bueno, que se lo habían robado y apareció este auto con los cadáveres de mis papás. Con una gran particularidad, que es que uno de los cadáveres tenía la libreta de conducir sin que se prendiera fuego, siendo que, bueno, que todo el auto y, digamos, los cuerpos estaban de manera irreconocible, ¿no? Pero se podía identificar quién era, supuestamente uno de las personas que había muerto en ese supuesto accidente de tránsito. Uh-huh. Y no solamente tramitó y finalizó esta causa sin hacer ningún tipo de actuación por esta particularidad, que es que dos personas que estaban a disposición de una autoridad militar, horas más tarde aparecen muertos con una credencial intacta, con supuestamente un arma que pertenecía al ejército, y un auto robado horas antes del hecho, ¿no? No solamente decía que no hizo nada en ese expediente, sino que además caratuló esta causa como homicidio culposo. Es decir, NN o Jorge Carabelos, que es la pregunta que quedó ahí resonando, es el nombre de mi papá, Jorge Carabelos, era el nombre de mi papá, NN o Jorge Carabelos sobre homicidio culposo, es decir, mi papá como autor del posible homicidio de la otra persona que estaba junto a él, que era mi madre. Así que no solamente rechazó, digamos, el habeas corpus, teniendo toda esta información a su disposición, perpetuando además lo que significa este concepto de desaparecidos, digamos, ¿no? Sino que además llevó adelante esta causa y encubrió los hechos que estaban en su evidencia, ¿no? Me parece que es interesante esto que les decía al principio, es un eslabón más, no es el eslabón más estridente de toda esta orquestación genocida, pero es determinante, digamos, y es el claro. eslabón que en general queda más, siempre más sesgado en una frente a tanto horror, pero bueno, queda como más sesgado. Mayón fue citado a declarar como testigo, es cierto. De todas formas, yo lo valoro como un hecho muy inédito y que, digamos, le da respuesta a mi pedido de que fuera a dar explicaciones de lo que sucedió con mis padres y con el funcionamiento de su juzgado en ese tiempo. Uh-huh. No ha sido muy frecuente la convocatoria a que los jueces expliquen qué pasó. Y tiene que ver también con que, bueno, yo hace muchos años pedí que se lo llame a indagatoria. Ese pedido no fue atendido por, en su momento, hace cerca de 10 años, un poco menos, no fue atendido y bueno, y siguió pasando el tiempo, tocó, digamos, el momento de mi declaración y en mi declaración, entre otros interrogantes, aparece, bueno, justamente esto, que por qué se los enterró como NN, si ya se sabía quiénes eran, por qué caratuló de esa manera el expediente, por qué, digamos, habiéndose enterado de todo esto, de la situación de previa de detención irregular de mis padres, no hizo nada, etcétera, etcétera. Y hoy Mayón explicó que en realidad, bueno, él no había tenido mayores presiones durante la dictadura, es más, osó decir que en realidad había tenido más presiones en democracia que en dictadura. Que había, obviamente, como ni siquiera amenazas, dijo, sino como una situación de consejos de que no meta la nariz donde no corresponde, uh-huh. Pero evidentemente para el 78, que es el año donde secuestran a mis padres y después aparecen asesinados de esta manera, bueno, había aprendido muy bien la lección de no hacer nada y todo lo contrario, digamos. Claro, claro. Instalada otra verdad. Sofía, yo decía hoy en la previa que no conocía, digamos, no lo decía a modo de información, sino apelando de alguna manera al sentido común de ver los juicios todos los días, que seguramente era mucho más productivo tenerlo como testigo y no penalizarlo, y que pase por esa instancia de estar en un juicio por crímenes de lesa humanidad teniendo que dar explicaciones, que tener que esperar otros 10 años que los que ya esperaste para que el tipo quizás cuando se esté muriendo llegue a un posible juicio en su contra, ¿no? Lamentablemente son los tiempos de la justicia y hay que conformarse con estas cosas. ¿Qué sensación te dio verlo ahí? Me pareció un tipo que muy lúcido, digamos, pese a su edad, y me pareció lo que en realidad yo tenía un poco como imaginario de este tipo, un tipo opaco, un tipo, digamos, más que opaco, gris, de esas personas que pueden pasar desapercibidas en cuanto a su rol. Y vuelvo a insistir, por eso me parece, y agradezco un montón que cerca de las 10 de la noche estemos conversando sobre esto, porque esto, digamos, es de una... es algo que no aparece tan evidente y que es fundamental, digamos. Son de esos engranajes que hacen que la maquinaria funcione, que podría ser una maquinaria como la del gobierno actual, fascista, o la maquinaria, digamos, de ese momento, que no tienen ningún tipo de gran rol protagónico, pero sí vuelvo a insistir con esta misión que ha cumplido al dedillo, ¿no? Y poner el ojo sobre la justicia, que es la gran clave también de los procesos autoritarios en nuestro país, digamos, no hay ninguna duda. Y comparto lo que vos decís, no sé si tiene hoy sentido un procesamiento mayor, o sea, por los tiempos, estamos ya cerca de cumplir 50 años del golpe de Estado, digamos, del año que viene, y es un montón de tiempo, ¿no? ¿De cuándo va a llegar esta condena? Y me parece mucho más interesante que se pueda reflexionar sobre esto. Hoy tuvo una oportunidad mayor. Es posible que ni siquiera se haya acordado de mi familia, de mis padres, pero tampoco hizo un esfuerzo por eso, y él podría haber hoy aportado un montón de información. ¿Le creíste, te resultó creíble eso de que no identificara particularmente el caso? Sí. Siendo que no era común que la metodología fuera la de el auto incendiado y esto que sucedió con tu papá y con tu mamá, ¿no? Digo, lo más frecuente era que se fraguaran enfrentamientos y que fueran fusilamientos o que aparecieran los cuerpos tirados, pero no era muy común lo que pasó con tu papá y con tu mamá. Es raro que no lo recuerde. Sí, es raro que no lo recuerden. Yo creo que es tal su menosprecio que hasta pudo ser olvidado, digamos. Por eso lo interpreto como algo muy propio de esa estirpe, digamos. Mencionó cosas como que ahora las estoy reflexionando con más detenimiento, que son realmente bochornosas. Habló de que tenían cuerpos CNN en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en una investigación que estaban haciendo por la desaparición de Vallejo. Uh-huh. Y lo dijo con una soltura, digamos, ¿no? Con un menosprecio de esos cuerpos, ¿no? Sí. Esos cuerpos eran cuerpos de personas que no estaban identificadas por la justicia y eran así, un estorbo, eran efectos, digamos, dentro del juzgado, ¿no? Y lo mismo dijo que en relación a esto, que le preguntó Guadalupe Godoy, vinculado a que si no le sonaban estos apellidos, que eran también además poco comunes, el procedimiento, y dijo, no, que era todos los días aparecían cuerpos así. Uh-huh. Y Guada, digamos, esta abogada, además de lujo que me representa, que estudió el código procesal que en esa época estaba vigente, hacía mucho hincapié en cómo hacer para identificar a los cuerpos que no NN, porque, bueno, obviamente las prácticas que nosotros hoy tenemos forenses son muy distintas, ¿no? Claro. Y era muy específico sobre esto y no, bueno, en este caso no se hizo nada de eso, preservar uh-huh. las pertenencias, ver si se puede hacer match entre el habeas corpus que está hablando de una pareja, digamos, que fue desaparecida y el hallazgo de una pareja, porque sí se sabía que era un hombre y una mujer, que aparece, digamos, en una jurisdicción, en la misma jurisdicción, digamos, todo esto como mucho menosprecio de, en realidad, de la verdad, claro. de la vida y de la verdad. En ese paradigma me entra perfectamente que no se acuerde de mi padre. Claro. Ella es Sofía Carabelos, estamos entrando en los últimos 3-4 minutitos de charla. Es la hija de Jorge Carabelos y Lucía Suica. Dio testimonio hace algunas semanas en el juicio y te quiero preguntar lo siguiente, porque una semana después de tu testimonio apareció otro testimonio de un ex conscripto que hizo que estuvo asignado al lugar donde estaban secuestrados tu mamá y tu papá, y que dijo que fue testigo de lo que él llamó como una suerte de reconciliación entre tu mamá y tu papá y un abrazo allí en el medio del centro clandestino. Quería saber, nos lo preguntábamos en aquel momento también, si vos conocías este testimonio y qué te generó cuando te enteraste, si no lo conocías. Algo conocía, un poco distinto lo que dijo en esta oportunidad que declaró en este debate y aquel. Quizás haya escuchado antes mi testimonio y donde yo conté que efectivamente mis papás fueron secuestrados en el marco de una discusión de pareja en la vía pública y de ahí fueron llevados, al centro clandestino de detención La Cacha y después al centro clandestino de detención que funcionaba en la comisaría octava. Y ahí él estaba prestando servicios, era muy joven, y supo perfectamente y sí se acordaba de este hecho tan excepcional, como vos bien dijiste, de que aparecieran estos cuerpos en Florencio Varela, ¿no? En un supuesto accidente de tránsito con el fuego como forma de borrar todos los rastros. A mí me gustó saber que mis papás estaban juntos. Puede resultar una tontera en este contexto, pero ellos eran una pareja que se amaban y que amaban lo que estaban sosteniendo en términos de planteo político. Y la verdad que me gusta pensar en esa escena donde ellos se encuentran. No sé si fue tan así como lo contó esta persona, quizás le puso lo que tenía ganas de ponerle en ese momento, pero a mí me gusta pensar en esa imagen de ellos juntos. Mirá si va a ser una tontería que para vos sea importante eso. Vos sabés que yo pensaba, todos pensamos esto, ¿no? Cuando nos enteramos de lo que había declarado él, yo dije que era un ex conscripto y en realidad era un ex policía, ¿no? Cuando conocimos su declaración, cuando vimos su declaración ese día y fuimos a su declaración anterior, estaba como esta diferencia, no sobre el hecho, sino sobre la interpretación suya sobre el hecho, y todos pensamos que quizás había visto tu testimonio. Lejos de que no, a mí, lejos de que me parezca que eso invalida en algo que él haya resignificado, me parece más bien todo lo contrario, ¿no? O sea, que él conociera el contexto en el que fueron secuestradas dos personas a las que vio, quizás ese dato que cuando dio testimonio por primera vez no tenía de cómo habían sido secuestrados y en qué circunstancias, de repente ahora cuando te escuchó dar ese detalle, él pudo darle una vuelta de rosca a lo que vio. Lo mismo que les pasa a ustedes, ¿no? Tantas veces que un datito más que ayuda a seguir armando el rompecabezas. Digo esto porque ya no por suerte, pero muchas veces nos decían que no podíamos televisar justamente para que no sucedieran estas cosas, que alguien contaminara su testimonio escuchando el anterior. Pero tiene que ver en términos de verdad o no verdad, no en términos de lo que los testigos interpretan después de haber escuchado a quienes han dado testimonio anterior. Así que, si eso también ayuda a la reparación de aquello que se puede reparar de tu historia, la verdad es que es uno de los hitos salientes de los juicios de los últimos tiempos. Para mí ese testimonio, ese dato y lo que significó también para vos, como lo que pasó en esta jornada del testimonio de Mayón. Bueno, te agradecemos enormemente que hayas terminado el día tan especial con nosotros aquí en La Retaguardia, haciendo oral y público el programa de los juicios en nuestra radio, después de las transmisiones que hacemos con Pulso Noticias de los juicios en La Plata. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias. Un abrazo enorme. Bueno, acabamos de escuchar a Sofía Caravelo. La verdad es que es una de las historias más impactantes de los últimos meses de juicios, porque, bueno, incluso andá a su testimonio en el juicio, porque incluso en esta charla hay un montón, lo resumió bastante bien la historia, pero hay un montón de datos que obviamente dio en su testimonio y que no llegó a dar en esta charla acerca de la historia de los crímenes que tuvieron como víctima a su papá Jorge Caravelos y a su mamá Lucía Suica, y hoy estuvo viendo el testimonio de uno de los jueces de la dictadura, que entre otras cosas, porque ella bien lo dijo también, no fue lo único que hizo, pero entre otras cosas, Mallón rechazó el habeas corpus de la familia y, bueno, no hizo nada con los cuerpos que estaban allí como NN. Estamos llegando al final de este programa. Para quienes nos están escuchando en vivo, mañana tenemos una extensa jornada de 4 juicios. En el equipo de La Retaguardia está a full, la verdad, y estamos muy muy contentos dentro de este contexto tan particular que estamos viviendo social, políticamente y económicamente, de poder estar haciendo el trabajo que estamos haciendo alrededor de los juicios, y mucho más cuando podemos terminar jornadas extensas con charlas duras, pero a la vez amenas e interesantes, como la que tuvimos recién con Sofía Caravelo. Nos encontramos la semana próxima en este formato radial. Gracias por habernos acompañado. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.